Hola, les presento el algoritmo de enjambre de abejas, creado por mi persona Arnoelia Araujo, medida diciembre de 2013. Inteligencia de enjambres. En la naturaleza muchas especies de insectos viven en grupos de colonias o enjambres, lo que les facilita realizar sus tareas colectivas. Si bien cada miembro del grupo presenta capacidad limitada para realizar tareas, la colonia exhibe un comportamiento emergente que surge de la interacción entre los individuos. El comportamiento de las abejas melíferas para obtener alimento ha sido extensamente estudiado y es un ejemplo de autoorganización útil en la búsqueda de soluciones a problemas en la investigación de operaciones. Como podemos ver en la imagen, esta es un ejemplo de inteligencia natural de enjambres tomada de la página mostrada en la diapositiva. El algoritmo de colonia artificial de abejas es un algoritmo de inteligencia de enjambre desarrollado por Dervis Karaboga en 2005, que busca emular el comportamiento de búsqueda y explotación de fuentes de alimentos de las abejas con el fin de encontrar buenas soluciones a problemas de optimización difíciles. El algoritmo define una colmena artificial formada por una zona de comunicación o zona de baile y tres tipos de abejas, las cuales son obreras, observadoras y exploradoras, e implementa un proceso de recolección de polen por parte de las abejas. Lo siguiente es la descripción del algoritmo ABC. Es un algoritmo bioinspirado que trabaja de la siguiente manera. Primero, generar un conjunto de soluciones al problema. Segundo, evaluar cada solución en la función objetivo. Tercero, seleccionar las mejores soluciones de la población según el valor de la función objetivo. Cuarto, generar nuevas soluciones a partir de las mejores utilizando operadores de variación. Quinto, evaluar las nuevas soluciones. Y sexto, escoger las soluciones que entrarán a la siguiente iteración o generación. Podemos ver en el esquema general de un algoritmo bioinspirado tomado de Mesura y demás autores en el 2010, página 6. Comenzamos al principio con una población inicial y luego se seleccionan soluciones para luego generar nuevas soluciones hasta obtener la función objetivo. Pseudocódigo del algoritmo de enjambre de abejas. Al comienzo se inicializa la población de soluciones XUI donde I es igual a 1 hasta número de soluciones. Evaluar la población G igual a 1. Repetir el siguiente código. Producir nuevas soluciones de su IG para las abejas empleadas utilizando el paso 5 y evaluarlas. Conservar la mejor solución entre la actual y la candidata. Seleccionar las soluciones que serán visitadas por una abeja observadora según su aptitud. En el paso 9, producir nuevas soluciones de su IG para las abejas observadoras, utilizando el paso 5 y evaluarlas. En el paso 10, conservar la mejor solución entre la actual y la candidata. En el paso 11, determinar si existe una fuente abandonada y reemplazarla utilizando una abeja exploradora. En el paso 12, memorizar la mejor solución encontrada hasta este momento, donde G es igual a G más 1, hasta que G sea igual a MCN, donde MCN es el máximo número de ciclos. Y fin. Gracias.